espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a partir de las 12, los vamos a estar acompañando aquí en Radio Kermés para compartir con nuestras y nuestros oyentes los principales temas que atraviesan la realidad internacional. Les recordamos a nuestros oyentes que este programa se repite los días miércoles a la hora 12. Y que, como lo hacemos también en la mayoría de nuestras ediciones, traemos, o intentamos hacerlo, algún invitado que por su trayectoria nos pueda iluminar respecto de temas que creemos que pueden ser de interés de todas y todos ustedes. Y en este caso en particular, nuestro invitado es un pensador, filósofo, escritor, observador de la realidad internacional. Se llama Santiago Alba Rico, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos. Yo creo que él en este momento está radicado en Túnez, si bien desde luego es un intelectual español. Y vamos a intentar, en primer lugar, llevar adelante una suerte de recorrida respecto de algunas cuestiones que no hemos tocado a lo largo de esta década, más de una década que lleva en el aire Multitud, como es el tema de lo que nuestro invitado de hoy llama precisamente rebeliones fallidas, es decir, lo que viene ocurriendo fundamentalmente en el norte de África, Argelia, Túnez, Marruecos, Siria, el yihadismo radical, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que, por supuesto, son de interés en América Latina porque nos incumben, nos conciernen, y además, en un mundo cada vez más pequeño, tenemos que tener una noción de lo que está aconteciendo en esas latitudes. Santiago Alba Rico, profesor, para nosotros es un enorme placer que usted esté aquí con nosotros en Multitud y le agradecemos, como lo hacemos habitualmente, su predisposición para con nuestro espacio aquí en Radio Kermés. Buenos días, Eduardo, buenas tardes aquí en Túnez y es un placer desde luego unirme a este programa de Multitud y responder en la manera en que pueda a las cuestiones que quiera usted plantear. Muy bien, Santiago, si usted escuchaba lo que intentaba hacer una introducción de mi parte, mi interés está cifrado en un largo recorrido que usted ha exhibido durante mucho tiempo respecto justamente a lo que está aconteciendo en África, aunque hablar de África es una unidad y eso es presuntuoso y yo diría que es un mandato casi de cumplimiento imposible, entonces me gustaría hacer hincapié en lo que usted ha podido analizar con relación a las revoluciones naranjas, a lo que está ocurriendo actualmente en el norte de África, donde usted está ubicado. ¿Cómo son esos regímenes? ¿Cuál es la importancia que desde el punto de vista geopolítico tiene el yihadismo radical en cuanto a la ocupación de ciertos territorios? Y si hubiera algún momento, conversar también por lo que a nosotros nos interesa, aquello que está ocurriendo en países que no son propiamente árabes o en pueblos o en naciones sin Estado, como pueden ser los kurdos o los berebere, que no serían propiamente árabes, pero que en definitiva están insertos en una región que de por sí es muy candente en este momento. Muy bien, pues mire usted a ver si podemos hacer un resumen lo más sucinto posible, porque como usted imagina la cuestión es muy compleja. Podemos tomar como eje temporal las sublevaciones, revueltas, intifadas que se produjeron en el año 2011, si usted recuerda, sobre todo a partir de enero del 2011, cuya cuna fue precisamente el país donde yo vivo, Túnez, que consiguió derrocar al dictador Ben Ali, que llevaba 27 años en el poder. Desde allí, con distintas sacudidas sísmicas, estas llamadas revueltas o revoluciones árabes, que ahora explicaré que no fueron exactamente árabes, en todo caso se extendieron tanto hacia el este como hacia el oeste, es decir, que llegaron a Bahrein y por un lado y por el otro llegaron casi hasta Mauritania en África. Es decir, afectó a las dos partes de lo que se llama el mundo árabe. Está el Masharak, que es el oriente árabe, y el Magreb, que es el oeste o el occidente árabe. Las dos zonas se vieron afectadas. Hubo en cadena una sucesión de derrocamientos de dictaduras de larga data. Pensemos desde luego en Túnez, en Libia, pensemos en Yemen, pensemos en Egipto, donde la plaza de Tahrir se convirtió un poco en el centro simbólico de toda una serie de procesos que luego llegaron más allá, llegaron a Turquía, llegaron a Wall Street, llegaron a España en el movimiento llamado 15M, el 15 de mayo del 2011. Bueno, todo esto, de alguna manera, tiene que ver, a mi juicio, con lo que yo llamaría el deshielo de la Guerra Fría, de todas las zonas que de alguna manera tras la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría acometieron sus propios procesos, digamos, de emancipación o de democratización. Basta pensar, por ejemplo, en lo que se llamó el ciclo progresista latinoamericano. La única zona del mundo que había quedado de alguna manera congelada con una zap en una trampa para osos, había sido precisamente esta zona del mundo, lo vamos a llamar el mundo árabo-musulmán. Y estas revueltas son revueltas totalmente espontáneas que se inscriben y aceleran un proceso de caos geoestratégico grande del que somos hoy herederos, pues de alguna manera se enfrentan a los tres, yo entonces llamaba zombies, por desgracia son muertos vivientes que siguen controlando la región, a esos tres zombies que yo en ese momento definía así. Por un lado tenían los dictadores locales. Esos dictadores locales en un caso eran teocráticos o de inspiración religiosa, como ocurre en el Golfo Pérsico, y otros eran dictadores laicos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, esta zona del mundo en el marco de la Guerra Fría quedó dividida de alguna manera entre regímenes dictatoriales apoyados por los Estados Unidos, cuyo centro era obviamente Arabia Saudí y el petróleo saudí, y otros que apoyaban a la Unión Soviética, que estaban en Siria, estaban en Irak, en torno al llamado partido Baath o Renacimiento, un partido pan-arabista que impuso sus propias dictaduras de carácter laico. Y ese es el mundo que estaba atenazado en el 2011. Dictaduras teocráticas, por un lado, dictaduras laicas, por uno. La dictadura era uno de esos zombies. El otro eran los islamismos. Los islamismos radicales, porque hay... Hablar de islamismo daría a muchas horas, pero digamos, esto que se ha identificado primero con Al-Qaeda y después con el Estado Islámico, tiene una larga historia en esta zona y ha sido en algún momento la única oposición que ha existido a estas dictaduras. Una oposición yihadista, una oposición radical de inspiración fundamentalista. Y el otro zombie era, de alguna manera, la intervención extranjera, que dependiendo de las zonas, en algunos casos era marcadamente estadounidense, como sobre todo en el Oriente Árabe, pensemos en Egipto, desde luego, pero también en Líbano, pero también francesa, italiana, en Libia, por razones históricas, y también de muchos agentes locales, cuyo papel después de estas revoluciones árabes, cuyo papel contrarrevolucionario también se intensifica. Pensemos en Arabia Saudí, pensemos en Irán, que no es árabe, pero sí musulmán. Pensemos en Turquía, importantísimo su papel en la zona después de la revolución del 2011. O pensemos en Rusia. Rusia juega un papel, sobre todo en Siria, que no podemos olvidar. Hay una ocupación de Siria por parte de tropas iraníes y por parte también de tropas rusas, con bombardeos hasta hoy de la aviación rusa de distintos lugares de Siria. Bueno, digamos que esas revoluciones producen este deshielo de la Guerra Fría y ponen en aprietos a estos tres agentes. Por un lado, a los dictadores locales, por otro lado, a los islamistas radicales, y por otro lado, a los propios imperialistas de distinta procedencia que están operando en la zona. Es una revuelta enteramente popular, que una parte de la izquierda, y aquí no puedo dejar de decirlo porque para mí fue doloroso ver la reacción que, frente a lo que ocurre en Libia o lo que ocurre en Túnez o sobre todo lo que ocurre en Siria, muchos de los países gobernados por gobiernos progresistas en ese momento, y hablo desde Chávez, que todavía estaba vivo, hasta Evo Morales, pues adoptaron una postura, y desde luego Cuba, con Fidel, que todavía estaba en ese momento pues haciendo un relevo, pues la reacción de Latinoamérica y de los países gobernados por fuerzas progresistas fue de desconfianza y de interpretación de lo que estaba ocurriendo en el marco de la Guerra Fría, de una Guerra Fría que seguía proporcionando modelos y criterios que, sin embargo, ya no estaban vigentes en la zona. Estos tres elementos, de alguna manera, a través de un proceso más o menos sangriento, han retornado. Han retornado y se han ido volviendo a ocupar posiciones. Ha habido una contrarrevolución, y esa contrarrevolución, y usted recordaba esta expresión mía, ¿no?, rebeliones o revoluciones fallidas, pues yo pensaba sobre todo en una frase que se atribuye a Gramsci, que es esta de que el fascismo es el resultado siempre de una revolución fallida. El hecho de que estas revoluciones fracasaran, o mejor dicho, se las hiciera fracasar, pues ha determinado el regreso, de un modo u otro, de las dictaduras a esta zona del mundo. En Siria nunca se consiguió derrocar al gobierno, y estamos hablando de cientos de miles de muertos, con la colaboración de Irán y de Rusia. Pero hay que pensar en Egipto, donde un golpe de Estado contra los hermanos musulmanes, que han llegado al poder democráticamente en julio del año 2013, pues devolvió a Egipto a una dictadura que es aún peor que la de Mubarak. Y como último asidero que quedaba, Túnez, que había hecho una transición democrática precaria, tambaleante, muy parecida a la española, con un consenso entre élites que no contentaba a la mayor parte de la población, pues acabó sucumbiendo también hace tres años, en julio de 2021, cuando el presidente Kais Saied dio un autogolpe, en virtud del cual se apoderó de todas las instituciones del Estado, centralizó en su persona todos los poderes, disolvió el Parlamento, suspendió y luego derogó la Constitución. oposición y gobierna hoy metiendo en la cárcel a los opositores políticos, sin que, no ya en América Latina, que está muy lejos, en Europa, nos estemos haciendo cargo de lo que está ocurriendo. Para acabar esta especie de resumen, añadiré que estas sacudidas sísmicas han continuado hasta hoy. No sé si usted recuerda, Eduardo, Argelia y Sudán, que son como, digamos, han sido como las últimas réplicas sísmicas de este proceso de más de una década, ¿no? Con las manifestaciones que se mantuvieron todos los viernes en Argelia durante más de un año, que acabaron derrocando el gobierno, y en Sudán exactamente lo mismo. Y ya hemos visto cómo hoy, tanto en Argelia como en Sudán, tras las esperanzas que despertaron estos movimientos populares, están en una situación muy difícil. Argelia completamente maniatada de nuevo por un régimen más que autoritario, en el que, como siempre, los servicios secretos y el ejército llevan la voz cantante, y en Sudán ahora mismo con una guerra civil, tras las esperanzas que despertaron los movimientos del año 2021. Es muy interesante todo esto que nos está diciendo. Me quedé con algunas preguntas, algunas notas al pie. En primer lugar, me gustaría conocer su opinión acerca de la intervención de Rusia, en su momento la Unión Soviética, en el mundo árabe, y no solamente en el mundo árabe, pero también en esa zona. La situación de los sectores dominantes capaces de conservar durante décadas el poder político, es decir, si se trata de clases sociales al estilo clásico, como la conocemos en Occidente, o si hay una suerte de plutocracia donde hay familias que se suceden, ¿no? Como en el caso de Egipto, siempre es el ejército el que adquiere una centralidad muy relevante. Y por último, algo que me llama la atención y que quisiera preguntarle también, es cómo ve usted esta relación tan particular que se está dando entre el gobierno español y el rey de Marruecos, que es otra cuestión que también me gustaría trasladarle a nuestra audiencia. Si usted me lo permite, haríamos una breve pausa musical y bueno, conversamos en unos minutos sobre estos temas. Muy bien, vamos a una pausa. Suena Russian Vals. Thank you. un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y seguimos aquí en Multitud conversando con el pensador, filósofo Santiago Alba Rico sobre un tema que, como les decía, tiene la particularidad de no haber sido nunca abordado con este nivel de profundidad a lo largo de esta década y que fundamentalmente se vincula a lo que acontece en las distintas revoluciones naranjas que se han dado en África, en el mundo árabe, que a veces no son bastante desconocidas. Yo le había dejado planteadas tres preguntas al profesor Santiago Alba Rico, que nos enriquece con su presencia aquí en esta edición de hoy de Multitud. Una de ellas tenía que ver con su opinión respecto de la intervención de la Unión Soviética, sobre todo en la guerra en Siria, porque ahí, de Rusia en la guerra en Siria, porque ahí había o quizás existe todavía, seguramente existe todavía, un puerto ruso que era clave, es decir, Moscú tenía intereses concretos en ese lugar. Luego le pregunté sobre cómo se podían caracterizar los sectores dominantes de cada uno de esos países que él nos mencionó. Y por último, mi interés estaba cifrado en la relación particular, pendular, discutible que tiene el gobierno español con el rey de Marruecos. Muy bien, son tres preguntas comprometidas, pero sin duda interesantes. La primera tiene que ver con la intervención rusa en toda esta zona, no solamente en Siria. En Siria ha sido clamorosa, es decir, tiene, como usted ha recordado bien, tiene todavía hoy su único puerto en el Mediterráneo, está en Siria, y respondiendo a una presunta llamada del dictador Bashar el-Assad, pues Rusia lleva una década interviniendo en Siria. Primero, naturalmente, impidió que se tomara ninguna resolución desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para condenar al régimen de Bashar el-Assad, incluso después de que Bashar el-Assad utilizara armas químicas contra su propia población, fue imposible tomar ninguna medida internacional desde el derecho internacional contra Rusia. Y Rusia ha sido en Siria para Rusia ha sido como un laboratorio de lo que está haciendo en Ucrania o de lo que ha hecho en otras zonas de su influencia, digamos, imperial. Pero también ha intervenido en Libia muchísimo, a través, hasta que desapareció, a través de Wagner, que ahora ha sido sustituida por otras instancias paraestatales que representan al gobierno de Lenin, de Putin, ha intervenido muchísimo en Libia, en esta pequeña guerra internacional que ha habido en Libia, de la que no podemos ocuparnos ahora demasiado, pero que ha enfrentado no tanto a Estados Unidos y a Rusia, cuanto a, por un lado, Qatar y Turquía, y por otro lado a Rusia, con la cooperación a veces de Francia, con Egipto también. Digamos que ha sido una pequeña guerra interimperialista regional, lo mismo que ha ocurrido en Siria, donde ha intervenido por un lado Arabia Saudí, pero por otro lado ha intervenido en Irán, y de alguna manera las potencias europeas han quedado muy fuera de juego. Y Estados Unidos ahora se encuentra con dificultades para volver a la zona. En cualquier caso, creo que la intervención de Rusia ha sido absolutamente decisiva en el fracaso de estas revoluciones y de estas revueltas. En cuanto a las clases dirigentes, es muy importante, en efecto, porque usted ha empezado con muy buen juicio recordando que no se puede homogeneizar una zona del mundo tan amplia y tan variada como es esta. Pero a mí me gusta mucho la caracterización que hace un gran conocedor de la zona, Yildir Asgar, que es profesor en Londres, de origen libanés, que cuando tiene que describir estos procesos, habla siempre de dos tipos de regímenes. Unos que los que llama patrimonialistas y otro neopatrimonialistas. Los patrimonialistas serían aquellos que han sido de alguna manera fundados por una familia o por un linaje y cuya supervivencia está enteramente asociada a ese linaje. Pensemos de luego en Arabia Saudí, una familia, la familia Saud, que domina desde el siglo XVIII esa zona del mundo, pero pensemos en el marco del norte de África, en Libia y en el Oriente Próximo, en Siria, donde la familia Assad y la familia de Gaddafi habían realmente reformateado en su favor todo el país, y en el que todas las instituciones, las económicas y las políticas, dependían de estas familias. Y esas opusieron una resistencia que acabó siempre en violencia armada y en guerra civil. Y hay otros neopatrimonialistas, como Egipto o el propio Túnez, en los que no era tanto una familia como una institución. Usted ha citado el caso de Egipto, que es, en este caso, en este sentido paradigmático, es el ejército. El ejército egipcio es el que domina no solo la política, sino toda la economía. La mayor parte del PIB que produce Egipto pasa por el ejército. Y por lo tanto, digamos que podía ser sustituido Mubarak por al-Sisi ahora, sin que eso alterara de ninguna manera a los fundamentos del régimen. En Túnez pasaba igual, solo que no era el ejército, sino el Ministerio de Interior y la policía. Y dicho todo esto, hay que recordar una cosa, y el caso de Palestina lo revela muy claramente. ¿Por qué Palestina está tan sola? No solo porque la haya abandonado Europa o la haya abandonado el resto del mundo, sino porque los países árabes siempre han abandonado a Palestina. Lo han utilizado como un peón, porque en definitiva todas estas clases dirigentes del mundo árabe gobiernan a través de dictaduras laicas o de dictaduras teocráticas, mantienen un acuerdo por encima y por debajo, que hace que finalmente se entiendan. Piense usted ahora, por ejemplo, el retorno de Bashar al-Assad a la Liga Árabe, que es una institución absolutamente reaccionaria que ha hecho muchísimo daño al mundo árabe y que, desde luego, no ha ayudado nada a la causa palestina. Y termino con la última pregunta, que es muy compleja de responder. Por un lado, como español, a mí la postura de un gobierno que en otros sentidos o en otros momentos puedo defender respecto de la República Saharaui y respecto de Marruecos me parece absolutamente indecente, porque va enteramente contra las Naciones Unidas y el derecho internacional, y contra el derecho que tiene la República Saharaui a la autodeterminación. Y esta postura reciente de España de desmarcarse, además, de alguna manera, de sus deberes de potencia, de expotencia colonial, tienen que ver fundamentalmente con la dependencia que existe respecto a Marruecos, que es una dependencia económica, a veces política, pero que es sobre todo una dependencia en términos migratorios. Como usted recordará, España tiene dos ciudades colonias en el norte de África, que son Ceuta y Melilla, es la frontera de Europa con África. Y, naturalmente, la dictadura marroquí, la corona marroquí, juega siempre con esa frontera, abriéndola o cerrándola a placer para presionar y chantajear a España, y España, cediendo a ese chantaje en un contexto en el que parece que se haga ningún avance en términos de emancipación de la República Saharaui, pues ha acabado inclinando la cabeza y aceptando algo que en realidad solo había aceptado Trump, que era la marroquinidad del territorio saharaui. Y hay que recordar al Sáhara, porque así como los palestinos, que están sufriendo ahora un genocidio, al mismo tiempo cuentan al menos con la solidaridad internacional, el pueblo saharaui ha sido siempre abandonado por todos, y abandonado finalmente por el gobierno español, que tenía la responsabilidad de hacer realidad los acuerdos de las Naciones Unidas para un referéndum de autodeterminación. ¿Podríamos decir, de acuerdo a lo que usted nos señaló con relación a la primera parte de su respuesta, que además de ser abandonada por los países árabes, Palestina de alguna manera es quizás una víctima como sujeto colectivo de la creación del Estado de Israel? Eso por una parte. Y por otra parte quería preguntarle sobre algo que nos llamó muchísimo la atención, que es indagar sobre la relación entre Arabia Saudita, ya sabemos que siempre ha tenido un vínculo muy estrecho con los Estados Unidos, pero lo extraño de eso es que ese vínculo se establece después de un pacto del presidente Roosevelt con el rey de Arabia Saudita, en el que lamentablemente y en un gesto colonial el pacto se completa a partir de algunas prebendas que uno podría llamar menores que Estados Unidos le cede al monarca saudí, pero que a su vez se hace en un momento, en un contexto en el que Roosevelt estaba ya muy enfermo y próximo a morir, porque esto fue en el año 1995. Nos parece que por ahí queda sentada la importancia estratégica de Arabia Saudí como una potencia petrolera importantísima. Por otro lado, el sesgo colonial del vínculo, pero también la importancia que para Estados Unidos tiene o tuvo esta situación en función de que su propio presidente en estas condiciones acude a esa reunión que se celebró, si mal no recuerdo, en un barco, creo, tengo entendido. Exactamente. Sí, a ver, la primera pregunta, no quiero que de ninguna manera quede la menor duda acerca de quién tiene la responsabilidad del sufrimiento en Palestina. La responsabilidad es de Israel. Es de Israel, que es un Estado que se autoidentifica como judío, por lo tanto como excluyente, que además no tiene constitución, que se rige por una ley que da el derecho a cualquier judío del mundo a lo que llaman el retorno a la tierra prometida, y por lo tanto cuyos derechos sobre la tierra de Palestina son de origen claramente religioso. Son bíblicos. Y esto no hay que olvidarlo, porque cuando se habla de Israel como una democracia, y lo estamos viendo cada día más a medida que continúan los bombardeos y de Gaza, estamos viendo que realmente el proyecto sionista es un proyecto religioso que se distingue poco de estos proyectos yihadistas que con razón nos parecen tan amenazadores. Esto no tiene nada que ver con los judíos, no tiene nada que ver con el antisemitismo, tiene que ver con un proyecto colonial, que es un proyecto colonial además europeo, que se remonta a la declaración Balfour, por lo tanto al año 1917, cuando Palestina es un protectorado inglés, y este movimiento, que es un movimiento nacionalista, identitario, radical, aprovecha un contexto atroz como es la persecución nazi de los judíos y el holocausto para trasladar la injusticia de un lado al otro del Mediterráneo, de Europa al próximo Oriente, hasta el punto de que yo diría que las máximas víctimas del Estado colonial supremacista de Israel son los propios judíos, como lo demuestran las muchas protestas por parte de judíos, minoritarias en Israel, pero a veces muy mayoritarias en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos o en la propia Europa, de judíos que se declaran antisionistas y que no quieren de ninguna de las maneras que se repita en la carne de otros lo que ellos sufrieron durante siglos de persecución en Europa. Yo siempre lo he contado así, creo que en efecto en Europa hubo dos proyectos antisemitas, uno que era de exterminio, que parcialmente triunfó con Hitler, y otro de expulsión, que es el que verdaderamente triunfó, porque finalmente se expulsó a través del movimiento sionista a muchos judíos que acabaron estableciendo ese estado, que es un estado colonial, prolongación de Europa en Oriente Medio, y que además está ahora mismo asimilándose en todos los sentidos a los grupos yihadistas, fundamentalistas religiosos del Islam. La responsabilidad es claramente de Israel, y si a Israel no se le paga los pies en nombre del derecho internacional, todos podemos sufrir las consecuencias, y para empezar, la mayor parte de los judíos del mundo que no tienen nada que ver con ese proyecto. Y respecto a la otra pregunta, en efecto, usted la recuerda muy bien, fue el 14 de febrero de 1945 cuando Roosevelt se reúne con Faisal Saud, que es cuya familia es dueña de Arabia Saudí, y llega a un intercambio. Tiene usted razón, Roosevelt a lo mejor no lo hubiera hecho si hubiera vivido más tiempo o si hubiera tenido tiempo de rectificar. En cualquier caso, es Truman quien va a desarrollar luego esta relación enteramente orgánica, íntima y colonial con un país gobernado por una secta religiosa que se llama wahabismo. El wahabismo es una secta muy minoritaria del sunismo, que solo existía en esta zona del mundo, que fue fundada por Abdel Wahab en el año 1753, en íntima alianza con la familia Saud, que ya controlaba esa zona cuando no existía Arabia Saudí. Fíjese usted que este país lleva el nombre de esta familia, y digamos que Estados Unidos, a cambio del petróleo saudí, lo que permite es que esta pequeña secta, que no representaba a nadie en el mundo musulmán, se extienda por todo el mundo musulmán, llegando hasta el norte de África. Y digamos que tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico son el resultado de la expansión de esta secta en un mundo musulmán que es conservador, pero que nunca ha sido en absoluto radical, al contrario de lo que podemos pensar. Para que se haga usted una idea, según una encuesta que tiene ya 2 años, pero las cuales no han cambiado, de término medio, digamos que el yihadismo violento es apoyado solo por en torno al 3% de la población del Magreb y del Mashrek. Si usted compara eso con el número de personas que apoyan a Orbán en Hungría, o que apoyan a Le Pen en Francia, o que apoyan a Vox en España, o a argentinos que apoyan a Milei en Argentina, sí, comprendemos que está mucho más radicalizado eso que llamamos Occidente que no esta zona del mundo. Y añado otra cosa para acabar. Arabia Saudí en estos momentos se está emancipando del yugo estadounidense, y eso no sabemos si es bueno o todo lo contrario. China acaba de conseguir hace unos meses una reconciliación entre Arabia Saudí e Irán, que son realmente las dos potencias de la zona, que operan al margen de los Estados Unidos, y Arabia Saudí, que ve además cómo, digamos, los precios del petróleo bajan y que su protagonismo económico ya no está tan claro, está desarrollando su propia diplomacia y su propio proyecto en la zona. Santiago, no quiero declinar la posibilidad de seguir conversando sobre estos temas, así que le voy a pedir no hacer una pausa. Yo creo que nuestra audiencia va a estar mucho más atenta a lo interesante de la conversación, que a una interrupción ocasional, habitual. Le digo esto porque usted, justamente a mérito de lo que me decía, este paralelismo que me hizo respecto de la radicalización de cierto fascismo en Europa e incluso en América Latina, o neofascismo, allá, no discutamos eso. Yo lo que le quería preguntar es lo siguiente. Nosotros siempre echamos mano a la categoría de el nuevo orden internacional, del nuevo orden internacional, que es algo bastante indefinido, pero usted ha trabajado el concepto inverso, es decir, del nuevo desorden internacional. ¿Qué lo lleva a pensar eso? Bueno, nos lleva a pensar realmente que el mundo sostenía una estabilidad sangrienta, terrible, en términos de sistemas enfrentados, ¿no? Que esto que hablábamos al principio, que en el caso del mundo árabe era muy evidente, cómo la Guerra Fría había de alguna manera congelado el mundo en una dimensión binaria. Que generaba mucha violencia y que generaba muchísima represión, pero que en términos geoestratégicos sí que determinaba un orden, una estabilidad. Cuando es derrotada la Unión Soviética en la Guerra Fría, hay unos años en los que parece que Estados Unidos puede arrogarse con toda claridad y sin ninguna oposición la hegemonía, ¿no? Y la hegemonía, que pues si es como en este caso imperialista, pues tiene efectos terribles en otros lugares del mundo, al mismo tiempo también genera una suerte de estabilidad. Digamos que lo que ha ocurrido en la última década es la pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos. Eso se ve muy bien en esta zona del mundo en la que estamos hablando, donde Estados Unidos, cuando Obama decide de alguna manera retirarse de una zona en la que había intervenido largamente, piensa usted en Líbano, ¿no? ¿Cuántas veces? Etcétera. Pero también pensemos en el ascenso de China. China rivaliza no solo en términos económicos con Estados Unidos, sino que sigilosamente va penetrando en todas estas zonas que Estados Unidos ya no puede controlar, ¿no? A eso se suma pues una India también millonaria en población, más una Rusia autocrática. Entonces hay obviamente un nuevo desorden global que tiene que ver con primero el derrumbe del sistema de bloques enfrentados de la Guerra Fría y después también con la pérdida de hegemonía estadounidense. La pregunta terrible para los que hemos sido muy marcadamente, muy enfáticamente antiimperialistas en general, pero además muy antiimperialistas respecto de las intervenciones estadounidenses, es preguntarnos si la pérdida de hegemonía de Estados Unidos no genera un mundo aún más violento y aún peor que aquel del que venimos. Sí, claro. Sí, sin ninguna duda. Esa es una pregunta que está pendiente hasta ahora y es una incertidumbre verdaderamente crucial. Perdóneme, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Multitud y yo no quisiera dejar de hacerle esta breve pregunta. ¿Qué futuro ve usted para las izquierdas en el mundo? ¿Qué panorama está observando? Bueno, yo aquí siempre me gusta citar a un compatriota suyo, que es Pablo Stefanoni, que además tiene un libro excelente que se titula algo así como La rebelión se ha hecho de derechas, porque creo que hay muchas claves para entender algo que está pasando de distinta forma en todo el mundo, ¿no? Cada país tiene su estilo en la crisis, sale el estilo propio de cada historia local, y en algunos lugares, pues digamos que la inseguridad la explotan las ultraderechas para combatir la amenaza de la inmigración, en otros para combatir la amenaza económica, en otros para combatir la amenaza del lobby homosexual, o en otros como en España, donde se combinan varios de estas etiquetas, pues para combatir la división de España, la pérdida de la unidad de España. Y el asunto es que la izquierda que ha perdido enteramente, digamos, el contacto con una tradición que también se reveló pues fracasada, incapaz de construir un proyecto alternativo más justo y más igualitario, se encuentra con que ni siquiera tiene una internacional a la que pueda acogerse para comunicar y extender sus discursos y sus programas, ¿no? Mientras que yo creo que en estos momentos la derecha, la ultraderecha, que es muy variada, y en unos casos es más neoliberal que tradicionalista y en otros al revés, sin embargo sí que tiene una red internacional que permite que cada vez que una de estas ultraderechas toma el gobierno, en torno a ella se solidifiquen y se fortalezcan todas las otras ultraderechas del mundo. Frente a esto, ahora mismo la izquierda no tiene un proyecto y cuando lo tiene no sabe hacerlo coincidir con el deseo, con las expectativas de una población mayoritariamente de clase media que se ve muy amenazada y que se siente insegura y que necesita respuestas muy claras a cuestiones muy complejas. No sabemos quién gobierna el mundo, tenemos cambio climático, tenemos guerras, tenemos crisis económica, no sabemos quién gobierna el mundo, necesitamos que nos den respuestas claras. Y obviamente la izquierda no debe dar respuestas claras, pero sí que debe encontrar la forma de que sus programas, sus proyectos humanitarios, de alguna manera engranen con el deseo, con el imaginario de poblaciones a las que no se puede pedir que apoyen la dictadura del proletariado, porque también han sido muy castigadas, muy formateadas por los cambios antropológicos del modelo neoliberal, y hay que encontrar la forma de interpelarlas en su terreno para luego desplazar ese terreno hacia el proyecto igualitario y de justicia social que ha sido siempre de la izquierda. Profesor, ha sido un verdadero placer tenerlo aquí en Multitud, se lo digo nuevamente. Es un gusto haberlo escuchado. Este diálogo seguramente nos va a interpelar durante los próximos días y nos va a convocar, a concitar, a reflexionar sobre mucho de lo que usted nos ha dicho. Así que nuestro agradecimiento, un abrazo desde el sur y a manera de reciprocidad nos despedimos con música de nuestra tierra. Gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y gracias a ustedes. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Acá no hay durante ni después. Deja, no me lo repita más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo.